Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. El día de hoy, martes 24 de junio, como cada mañana, estamos listos ya para acompañarlos en su casita, en su automóvil, en su trabajo, con estas 2 horas y media en las que hablamos de libros, hablamos de danza, hablamos de títeres, escuchamos música de diferentes épocas, desde los años 50, los 60, 70, 80, pues, y llegamos casi a los 90, y nos quedamos ahí en nuestro espacio. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo quiero pedir mil disculpas. El día de ayer, pues, tuvimos que salir del aire. Un daño técnico, pues, impidió salir en las mejores condiciones hasta sus hogares. Pues estamos ya listos el día de hoy con nuestros invitados. Hemos hecho alguna pregrabación el día de ayer para poder cumplir con compromisos que ya los teníamos desde hace algunos días. Y les cuento que para el día de hoy, pues tenemos un invitado especialísimo, ecuatoriano, muy joven, muy talentoso, domina algunos idiomas también. Estoy refiriendo a Diego Lucero, y él ya está acá con nosotros en, pues, en nuestros estudios. Diego Lucero, que pues nos dice fuera de micrófonos, dice: este es el primer hijo, claro, el primer hijo de muchos hijos que sin duda vendrán. Pues hay una vena artística también dentro de la familia, pues, de Diego. Simplemente decir bienvenido, Diego, gracias por estar con nosotros. Pues es un gusto tenerlo acá en mi programa. Mil gracias por su libro. Yo ya me adelanté a leer un poquito. Ya conversamos inmediatamente. Buenos días nuevamente. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por invitarme a este espacio y a poder compartir con este público maravilloso aquí de Radio Casa de la Cultura. Diego, usted me dio el libro y la verdad es que no me quedé con los deseos, pues, de hojearlo y de leer uno de estos cuentos. Me habría gustado realmente compartir con ustedes, amigas, amigos, uno de estos cuentos en extenso. Sin embargo, ustedes saben, el tiempo de la radio muchas veces no nos lo permite. Pero lo que sí prometo es que vamos a pautar esto con Andrés y pues para esta semana lo leeremos completamente. Lo que leí fue este: Corazones solitarios, vivan los novios, comienza el cuento. ¡Viva los novios!, ¿no? Sí. Ese es un grito tan común en nuestras sociedades. Cuéntenos de qué se trata este libro, Corazones solitarios, dentro de Cuentos olvidados en una ventana. Editorial El Conejo, uh-huh. Es la editorial que la ha patrocinado y tiene 85 páginas. ¿Le escuchamos, Diego? Así es. Sí, en realidad Corazones solitarios es un relato que tiene que ver mucho con el sarcasmo. En Corazones solitarios se plasma la vida de muchas personas que se sienten inconformes, que se sienten descontentas con lo que ya tienen. Parecería que lo lograron todo, pero no es así. Aquí la protagonista, pues, es una mujer, como ya lo he dicho, pues, alta, guapa, bien parecida, con todas sus atributos físicos e intelectuales como para triunfar en la vida, y está triunfando. Pero el vacío de su vida es justamente el no tener su media naranja. Y a través de un personaje que es un barman de bar, que soy yo soy el barman de bar, ella llega, pues, a a pedir consuelo, y yo le recomiendo pues que escriba en Corazones Solitarios de la Familia. Pero Diego se ubica como uno de sus personajes, o más bien son historias de la vida real trasladadas al cuento. Muchas son historias de la vida real. ¿Esta tiene que ver mucho con la vida real, sí? ¿Mire con lo usted? Que sucede en la vida real. Es sí. Que ciertamente, ¿no? Muchas veces la vida real supera cualquier cuento. Sí, la vida real a veces supera el cuento y nos traslada a la ficción, nos traslada a esos caminos ocultos también. Pero yo estuve, pues, leyéndole el cuento y no es precisamente un final feliz, o no lo sabemos, ¿no? Porque Graciela, a la final, Graciela desaparece. Sí. Y no se lo vuelve a ver, a pesar de que se la busca inclusive, pero ajá, no, ya no hay más Graciela. Sí, Graciela, como le había dicho, ¿no? Ella escribe en Los Corazones Solitarios, busca su media naranja desesperadamente, no lo encuentra, al final no lo encuentra y ella desaparece. Quizás se volvió loca, qué sé yo. Y me arrastra a mí en esa locura, yo voy detrás de ella, la busco en el trabajo, voy al departamento, no la encuentro. Y en esa locura, pues yo desde mi ventana, porque cuento cuentos olvidados en una ventana, ¿no? La ventana es un escenario de muchos de los cuentos. Desde mi ventana, yo creo verla en una noche bajo y pues me doy cuenta que no ha sido ella. No ha sido ella y el cuento pues termina obviamente en que Diego, desapareció. No es cuéntenos feliz. Algo más. Este es el final de este cuento. Uh-huh. ¿Los demás cuentos tienen un final abierto, digámoslo así, o se cierra el círculo en los demás cuentos? Es decir, o muere, o se reencuentran, o se reconocen, o siempre usted prefiere ese final abierto donde más bien el lector, pues, es quien daría el fin, ¿no? Pondría el fin al cuento. Sí, en algunos de los cuentos hay un final abierto. Yo le dejo al lector a que él mismo busque nuevos senderos, a que él mismo llegue a un final. Hay otros en que sí, los cuentos tienen un final totalmente cerrado y pare de contar, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento de la señorita Estela, en donde el final es obvio, el lector se da cuenta que la señorita Estela pues murió y sabe exactamente las causas de la muerte y por qué. Hay otros cuentos como este, hay otros cuentos también como el aprendiz, por ejemplo, el aprendiz de pintura, en cambio en que el solo el probaditas, ¿ah? ¿Eh? Solo sí. Probaditas porque luego queremos realmente que el espectador, sí. Pues el lector sea un espectador también de estas historias, ¿no? Aquí el aprendiz, el final es abierto. Es abierto es también. Es abierto, no se sabe qué pasó. Diego Ramiro Lucero Espín está con nosotros, escritor ecuatoriano, y en esta ocasión presenta su primera criatura, como él lo llama, y es pues Cuentos Olvidados en una Ventana. ¿Y por qué Cuentos Olvidados en una Ventana? ¿Por qué Olvidados, no? ¿Por qué este título de Olvidados? Yo pienso que las situaciones de la vida, las situaciones del ayer, las realidades, las situaciones del futuro, los personajes, lo que escuchamos en la calle, todo aquello que esta sociedad a veces lo juzga como sin importancia, debido a que vivimos en un mundo consumista, en un mundo materialista, muchas de estas situaciones se convierten en olvidos. Entonces, yo quizá como escritor, frente a una ventana, recojo estos olvidos y los plasmo en memorias y en relatos. Esa es la idea. ¿Y por qué ventana, no? ¿Por qué ventana? Eso, la ventana es un gran ojo que me permite a mí palpar la realidad, ver lo que pasa, e inclusive lo que ya pasó, porque a veces a través de la ventana yo puedo atravesar otras dimensiones. Diego, qué lindo es cuando tenemos un poquito de tiempo y tenemos a mano, ¿no?, esta ventana de la que estamos comentando. Es un ejercicio que nos puede llevar una tarde entera, solo el hecho de mirar cuando la gente pasa, su regreso, lo que hacen. escuchar. Sí, sí. Es un momento que también nos puede llevar a esa ficción de la que hablábamos uh-huh. al inicio de esta conversación, ¿no? Sí. A través de la ventana uno ve personajes que hasta cierto punto son vidas sin importancia, ¿no? Pero cuando uno recaba más, realmente viven situaciones complejas, situaciones catárticas, se puede decir, ¿no? Claro que sí. ¿Qué hora es? Son las 9:00 a.m, 9:12. Nosotros estamos esta mañana conversando con Diego Lucero Espín, pues presenta, pone en consideración del público, su primer libro de cuentos, Cuentos Olvidados en una Ventana, de Editorial El Conejo. Vamos a conversar un poquito más con él. Voy a aprovechar también para mandarle un abrazo y un saludo fraterno a nuestro productor también de Radio Casa de la Cultura, Flavio Novillo, quien desde hace algún tiempo realiza un trabajo realmente absolutamente válido, bien, bien logrado. Y eso pues nos llena de alegría. Qué bueno que sea así, pues gente joven haciendo cosas importantes, con buena factura, con investigación, cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Qué bueno por Flavio. Vendrán muchas mejores noticias de él todavía. Sí, es que bueno. Diego, este libro, que bueno, la portada me encantó, ¿no? Es realmente le pone a uno a pensar muchas cosas. Como ustedes suelen escucharme, pues no las personas no tienen una vida como aislada, no somos frutos del viento, ¿no? Entonces, Diego Lucero Espín tiene, decíamos hace un momento, una vena artística importante. Y es que desde su abuelo, así es, sí, él era maestro de latín, imagínense ustedes qué maravilla. Latín y griego, sí. Latín y griego. Y Diego, a ver, cuéntenos, ¿cómo se llamaba su abuelito? Bueno, mi abuelito era el doctor Alfonso Espín Lastra. Fue un gran catedrático, maestro de juventud desde aquí en el Ecuador. Profesor y fundador de colegios como el Benalcázar. Profesor en el colegio militar, profesor en universidades, en la Universidad Central, decano de filosofía. ¿Y usted supo la historia un poco, cómo es que el abuelo aprende estos dos idiomas, que pues para nosotros son como un poco extraños, ¿no? El latín, el griego, pues, ¿dónde aprendió él? ¿Viajaba? Viajaba mucho, estuvo mucho tiempo en Europa también. Y él, el contacto que antes había mucho con los jesuitas, ¿cómo no? Pues claro. Él le lleva pues a aprender ahí, ¿no? Con los jesuitas el latín y el griego y estar siempre en contacto con los clásicos, ¿no? Pues él fue un literato y conocedor de la literatura. Fue paleógrafo también, él por dominar el latín y el griego, pues era de los pocos paleógrafos aquí en el país que se encargaban de la traducción de los textos antiguos. Diego, pero usted no se ha detenido en la literatura solamente, también pinta. Cuéntenos así esa es. Parte de usted. La pintura pues también es otra faceta mía. El arte siempre ha sido un eje transversal en mi vida. Entonces yo pues la pintura también estuvo conmigo desde muy pequeño. Fui autodidacta, pero también me formé en talleres de grandes pintores, como el pintor El Último Caspicar, Alfonso Rubio. Mario Ronquillo también fue otra persona que me acogió en su taller y he hecho exposiciones. Estamos hablando de ligas mayores, ¿no? Cuando escuchamos de esos nombres. Sí, sí, sí, son grandes maestros de los que yo aprendí mucho y quizás dejaron una pauta en mi vida. Justamente hay un cuento que se llama El aprendiz de pintura en donde yo puedo reflejar todo lo que como alumno y maestro de pintura lo viví. Usted es docente universitario, sí. Ha sido docente de algunos centros educativos. Diego, cuéntenos, ¿qué es la docencia? Aparte pues de entender que es un medio de subsistencia. Uh-huh. Pero más allá de eso, debe haber un sentido, ¿no? Que usted le que le inspire y que le acerque precisamente a nuevos valores, a nuevos criterios, sí, a nuevos seres humanos, ¿no? En definitiva. Sí, la docencia es para mí un compartir, es un aprender. El docente no es el que solo enseña y enseña, no, el docente es el que aprende del alumno. Es un compartir, es una confrontación con el alumno y sacar lo mejor de sí para que el alumno también pueda revestirse de los conocimientos que tiene uno, pero también es aprender de ellos. Y es un compartir, es un oficio también la docencia. Quizá a veces no reconocido por el resto de la sociedad. Diego Lucero Espín presenta ante el público quiteño ecuatoriano Cuentos Olvidados en una Ventana, editorial El Conejo. Diego, ¿dónde se puede conseguir este libro? El libro, tengo entendido que ya está circulando, está en las principales librerías. Librimundi, Librería Española, no sé si me olvido de otros nombres de librerías, pero está en las principales librerías. Yo quiero agradecerle su presencia acá, sé que tenía una agenda un poco apretada y pues esperamos unos días para concretar este encuentro. Mil gracias a Diego Lucero y les cuento, justamente hablando de esta cotidianidad, ¿no?, de este día a día, qué grato es para mí también saludar a la señora que nos acompaña en nuestros estudios, la señora tía de Diego. ¿Cuál es su nombre? Participemos un minutito, ¿qué le parece a usted? Acérquese nomás, por favor. Ay, soy Clotilde Espín, Mosquera. Señora Clotilde, qué alegría que esté con nosotros, bienvenida. Y usted, solidariamente, pues, le dio un aventón, como decimos los jovencitos. Vine de chofer, porque no podía parquearse, estaba tan apretado, había mucha congestión en el tránsito, entonces tuve yo que tomar el volante para poder parquear. Es por eso que le vine acompañando, pero me es grato venir porque también soy amiga de la cultura. Qué bueno, qué maravilla, eso nos también emociona. También fui maestra de literatura. Mire usted, igual completito. Que mi hermana Laurita y mi otra hermana, en fin. Qué bien, son muchas historias de personas que nos visitan todos los días. Para nosotros es un honor que ustedes estén en esta, que es su casa, la Casa de la Cultura. Mil gracias por haber estado con nosotros. Si me permite, Beatriz, y quisiera leer un pequeño párrafo que no me lleva sino... Pero claro que sí, pero con muchísimo gusto. Justamente en este cuento, en el infarto, se hace alusión a la ventana. Aquí me sucede, yo soy el protagonista, sufro un infarto y la ventana me lleva por otras dimensiones. Me encuentro con seres del pasado, lo que ya perdí, lo que ya viví. Entonces, adelante, quisiera... Diego, le escuchamos. Por favor. Cruzando la ventana abierta, la quietud infinita no me hablaba. Ni siquiera encontraba el trazo de mi sombra frente al muro. Estaba a punto de cerrarla una vez más. De repente un boquete se formó, allí, sí, al otro lado, y un tentáculo de brisa se adhirió al cuello y me paralizó la voluntad, arrojándome bruscamente al mundo del otro lado. La limaña centrífuga me sacudía, me jalaba. Me envolvió, me secuestró. Sin darme cuenta quedé adherido al tronco del capulí, que en los meses huracanados de julio y agosto se convertía en el mástil, desde donde divisaba el contorno verdoso de las junglas, las cuales quedaban más allá de los dominios del Casitagua. Entre las ramas descubrí impregnadas hojas de los libros en latín que el abuelo devoraba. Había cientos y cientos de tapetes. La abuela lo sigue haciendo. Mil gracias, Diego. Qué lindo. Vamos a hacer un nuevo encuentro con Diego para hacer una lectura de sus cuentos. Encantado. Muchas gracias y también. Y, por supuesto, decirle siempre bienvenido a este su programa, Diego. Muchas gracias, Beatriz, y gracias al público. 9 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigas. Nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y tenemos una invitación que hacerlos, porque esta tarde-noche, digamos, si me acompaña un poquito Flavio, tenemos una invitación para todas y todos ustedes. Pues, como siempre, ustedes saben, Flavio nos trae novedades, nos trae también a veces notas curiosas, a veces cosas que nos hacen reír, otras que nos asustan, pero en general... cosas interesantes. Bienvenido, Flavio. Buenos días. Hola, buenos días. A ver, cuéntanos, había una invitación importantísima para esta noche. Claro, y ahorita nomás desde el preámbulo, esta noche en la Sala Mariana de Jesús, a las 7:30 de la noche, va a haber una obra de teatro. Pero, ¿cuál es la particularidad? ¿En qué se destaca esta obra de teatro entre todas las demás? Es que tiene algo que aquí no es muy usual. A lo menos no se ha visto tanto, que es una obra de bufones. ¿De bufones? Bueno, en las Cortes, hace miles de años se... Veían los bufones, ¿no? Claro, pero, o sea, de hecho era una profesión bastante peligrosa ser bufón. Claro. Porque el bufón se burla de todos. Así es el bufón. Es diferente a otros. El bufón siempre se burla de todos, incluso se burlaba del rey. Ese era su trabajo, no podía omitir a nadie. Por eso es que incluso hay en series o en dibujos animados, y de hecho era verdad esto un poco. El bufón iba, daba su show, se burlaba de todos, se burlaba del rey bastante porque era la figura de autoridad. Si al rey le gustaba, ya se reía, lo dejaba pasar. Si no le gustaba, le mandaba a cortar la cabeza. Es que era la irreverencia hecha persona, ¿no? Era precisamente un poco poner en riesgo, digamos así, era burlarse del poder y de todo lo instituido, ¿no? Claro, esto se va a ver reflejado en una obra de bufones que va a estar a cargo de la Escuela del Cronopio en la Sala Mariana de Jesús a las 7:30. Y yo lo que les cuento ahorita es solo un preámbulo porque ya más tarde viene un actor precisamente de la obra que nos va a explicar un poco más. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Miren ustedes, eso es lo que nos gusta. Los propios protagonistas aquí sentados con nosotros y compartiendo con ustedes, amigas y amigos. ¿Quién viene? Va a venir un actor que forma parte de esta escuela actualmente, que obviamente está en esta obra, que se llama Esteban Muñoz. Muy bien. Vamos a esperarle a Esteban con mucho afecto. Sebastián Muñoz. Sebastián Muñoz, muy bien. Vamos a esperarle a Sebastián para conversar con un poco con él sobre esta obra que se presenta esta tarde, esta noche. ¿Qué horas va a ser? 7:30. Ah, es la noche. 7:30 en la Sala Mariana de Jesús, ¿sí? Gracias, Flavio. Siempre tu aporte es importantísimo. Un abrazo y un beso para todos los de la Casa de la Cultura. Y los oyentes también. Mucho cariño para ustedes. 9 de la mañana con 25 minutos y con toda esta buena energía vamos a hacer un corte. Luego venimos... con Sui Generis y Rasguña las Piedras. Qué lindo que es este tema. Ahí está. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Bienvenidos al 7º Festival Internacional Quito Blues 2014, del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto, donde tendremos talleres, videos, conversatorios, clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues. No se olvide, en martes 29 y 30, y por supuesto el Festival Musical Internacional, jueves 31 al sábado 2 de agosto, que disfrutaremos, celebraremos el Día Internacional del Blues. La capital se alista a vivir la fiesta internacional del blues. En Quito se vive, en Ecuador se vive el blues. 7º Festival Internacional Quito Blues, del 29 de julio al sábado 2 de agosto.

metida en el cálido olor del invierno en tu cama, besando su piel, y esperas la vuelta del sol. Y das en un segundo la vuelta al mundo y pides que te espere a cenar. Y un año es una hora, porque no lo valoras cuando estás oyendo una flor, como crece una flor. No importa que suene un motor, cuando tú no me encuentres es que estoy junto a ti, queriendo aprender a vivir. Me da miedo hacerte un niño sin querer. 9:34 a.m, amigas, amigos. Habíamos anunciado para la mañana de hoy la presencia de nuestra querida María Rosa Fonseca Ayala. Ella viene desde México. Y pues nos ofrece este nuevo libro, El Osito y las Abejitas, desde pues su título, ¿cierto? Muy, muy tierno, muy, muy infantil, digámoslo así. Pero miren ustedes que habemos todavía adultos, entre comillas, que tenemos mucho, muchísimo de niños, de infantiles. María Rosa, un abrazo. Gracias por estar en mi espacio. Gracias. Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un honor estar aquí. Y de veras que no debemos de perder el niño que llevamos dentro. Porque cuando perdemos la capacidad de asombro, pues realmente dejamos de vivir, de alguna forma, ¿verdad? Y a mí me encanta escribir cuentos de niños porque los niños son maravillosos. Ellos no tienen barreras, ellos no tienen temores, ellos son... son mentes muy puras, pero hay que sembrarles las cosas correctas. Claro que sí. Amigas, amigos, precisamente el área de la mujer, Nela Martínez, pues nos invita a todas, a todos, a esta charla y presentación de este libro, El Osito y las Abejitas, de la escritora mexicana María Rosa Fonseca Ayala. Esto será este día jueves 26 a las 10 de la mañana en la sala de Metro Aguilera Malta. Por cierto, está con nosotros también nuestra compañera y amiga Mónica López, que es responsable del área de la mujer de la Martínez. Y gracias por estas oportunidades, este trabajo que realizan en el área de la mujer. ¿Cómo se da, María Rosa, cómo se da este encuentro con Ecuador? Fíjate que fue un encuentro muy interesante porque en una cumbre de conocimiento hace 4 años estuvimos en Cuba y conocimos al pintor Fernando López Guevara, ¿verdad? Él es una gran persona y a través de él se gestionó una invitación para que mi hijo viniera aquí a Quito a tener una exposición de pintura. Entonces, ahorita pues ellos tienen una exposición en la embajada, que eso les corresponde a ellos, ¿verdad? Y mi hijo tiene también una exposición en la tarde de aquí en la Casa de la Cultura. Entonces, estamos fascinados por las atenciones de ustedes, gente preciosa, muy culta. Mónica es una verdadera guerrera, pero de la cultura, ¿verdad? Y hacen sentir en familia, nos hacen sentir muy bien. Entonces, así se da, ¿verdad? Yo quiero donar unos libros y me dice, bueno, ¿y por qué no van? Mandaron una comunicado a la embajada, pues que había un libro y inmediatamente aceptaron mi propuesta. Entonces, voy a tener una presentación en la embajada de México, por supuesto, en una escuela para leer el cuento a los niños también. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindas iniciativas! Sí. ¡Qué bueno! Tengo en mis manos este libro, El Osito y las Abejitas. Dice así, ¿no? Sí. Por sí. María Rosa Fonseca Ayala. Bueno, ¿qué les comento? Lleno de colores, con muchísimos colores, con muchísima vida, por cierto, ¿no? Y nos comenta María Rosa que las ilustraciones. Sí, mira, mi hijo, como es pintor, yo escribo y él hace mis ilustraciones, que son pinturas realmente y son bellísimas. De verdad es que mamá cuerda, ¿verdad? La perfecto. Pero no, en realidad cuando los vean van a ver que es cierto. La finalidad para mí de escribir este tipo de cuentos es que los niños, promoverles sus valores, integración familiar, es promoverles trabajo en equipo, que sepan cómo trabajar en equipo a través de un osito pequeño que juega con la naturaleza, que juega con las abejas, con las hormigas. Entonces los niños, inconscientemente, como yo soy psicóloga, hago las cosas pensando cómo llegarles a ellos a través de un cuento, pero es una formación. Entonces claro que sí. Ellos cuando terminan están felices porque los enseñamos desde que se cepillen los dientes, el cariño de la mamá, cómo les cuento un cuento al final, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hazte cuenta que los niños cuando lo tienen en sus manos les encanta. Y yo creo que es un cuento para niños de todas las edades, por eso te decía que no debemos dejar de ser niños. Claro que sí. Bueno, es un cuento, pero que igualmente guía en valores, ¿no? Sí, sí. Y qué importante eso, precisamente. Yo creo que ahora, como nunca, la humanidad entera necesita voltear a ver a esos valores, ¿no? Sí, porque mira, ahorita nuestros niños están en una etapa de tanta modernidad donde a través del internet y todo manejan puros robots y cosas muy especiales o espaciales que no dejan de ser muy interesantes, pero cada vez es más fría la relación familia, es más fría la relación de las madres porque no tienen tiempo de atender a sus hijos porque tienen que trabajar para tener una mejor vida. Entonces no es criticable de ninguna manera, pero yo pienso que las mamás tienen que darse el tiempo en la noche, contarles un cuento a los niños, abrazarlos y decirles te quiero mucho, porque la seguridad que tenga el niño es la seguridad que va a tener de hombre. Entonces si tú no le das esos recursos al niño, pues el niño va a crecer de alguna forma, a lo mejor con muchos conocimientos, con dinero probablemente, pero no lleva los recursos internos del amor y del cariño de la madre y del padre, que es tan importante. Y es lo que yo quiero llegar a eso. Es una maravilla realmente mirar este trabajo, amigas, amigos, les decía ya, pues inundado de color, ya sabemos el contenido, qué importante realmente es volver a ese fundamento, ¿no? A esos valores, volver a los afectos, volver al reconocimiento realmente de la familia, de los principios, que sin duda alguna pues serán los que sostengan al hombre, a la mujer de mañana, ¿no? Claro, porque nosotros decimos los niños son el futuro. No, los niños son el presente. Así y es, son el claro. Futuro. Los niños entre más conocimiento tengan, pero con una orientación correcta, son esponjas maravillosas. Entonces es a donde yo quiero llegar. Entonces si nosotros empezamos con ellos desde pequeños, no nada más les hacemos el hábito de la lectura, que finalmente los va a hacer grandes profesionistas, sino les hacemos la conciencia del respeto hacia los mayores, de la ayuda por los demás, de poder trabajar como en grupo y saber adaptarnos a la sociedad tan difícil que estamos viviendo en el mundo entero, ¿verdad? ¿Cómo no? Y María Rosa, este libro, si nuestros amigos oyentes quieren conseguirlo, ¿dónde pueden hacerlo? Pues mira, yo realmente traje libros para donar, nunca pensé en un negocio, eso tendría que, no sé cómo hacerle para a lo mejor hacer una producción aquí o no tengo idea, pero sí se van a quedar en los centros donde yo me presente para que los niños tengan la oportunidad de leerlo en las bibliotecas. Y no sé qué podríamos hacer respecto a eso. No, realmente es muy difícil cargar con libros. Ya por el peso en el avión, no se puede. ¿Verdad? Así es. Está con nosotros, decía, también nuestra querida Mónica. Mónica, buenos días. Y miren ustedes, hace muchos años, te lo comento también a María Rosa y a nuestro público, Mónica realiza un trabajo desde el área de la mujer Nela Martínez, en nuestra institución. Un trabajo serio, un trabajo comprometido, y pues eso lo celebramos, lo felicitamos siempre, así hay que hacerlo. Ahora con esta nueva iniciativa, cuéntanos, Moni, ¿qué podemos esperar realmente de esta presentación, que pues va a ser en la Demetrio Aguilera Malta, ¿verdad? Entonces, invítanos, cuéntanos un poquito. Bueno, gracias, Bachita, por invitarnos, por este diálogo que muy ameno, muy muy lindo que podemos tenerlo. Y sí, mira, un trabajo realmente muy interesante. A veces como que esto de decir el osito y las abejitas, como que a mucha gente les sonará algo que intrascendente, como que ya pasó, ¿no es cierto? Y rescato las palabras de María Rosa, las tuyas, Bachita, en relación a que como que los seres humanos tenemos que mirar hacia esas cosas que por lo general se suele decir, no, ahora la tecnología, ahora los dibujos animados, ya no con la ternura que tuvimos la oportunidad nosotros de conocer y de formarnos, claro que sí. Es lo importante, ¿no es cierto? Nuestra generación, nuestras generaciones como que tuvimos esa oportunidad lindísima de estar entre lo análogo y lo digital, pero valoramos muchísimo lo anterior. ¿Cómo sin no? Dejar de lado lo actual, ¿verdad? No podemos dejar de lado, rescatar ello también porque ayuda muchísimo, pero también hay que valorar lo que se hizo y lo que se quiere rescatar a través de publicaciones como las que está haciendo María Rosa. El hecho de ofrecer esta posibilidad de en una publicación hablar de un personaje que nos acompañó quizá como un peluche, por ejemplo, un mosquito, ¿no es cierto? Y para muchos niños ha sido su compañero, su compañía por muchísimos años. ¿Qué tal si mucha gente hoy en día se da la oportunidad de valorar esas cosas? El osito, las abejitas, nosotros sentimos como parte de nosotros, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las enseñanzas que podemos tener a través de personajes como estos? Así es. Entonces, es lindo aquello y por eso es que nosotros como Área de la Mujer tuvimos la oportunidad también de conocer a María Rosa, a Iván como pintor, hijo de María Rosa, a través de uno de nuestros compañeros de la institución, Fernando López, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar para esta actividad específicamente y pues ha sido muy grato. Muy grato de conocerles primeramente, de conocer el trabajo que están realizando y la posibilidad de que ofrezcan tanto a niños como a jóvenes y adultos varias cosas. Entre ellas, como mencionaba, la sensibilidad, esa sensibilidad que es importante tener para valorar, ¿no es cierto? Claro que esa sí. Ternura que también debemos tener los seres humanos entre nosotros mismos. Claro que eso sí. Ya es muchísimo. Amigas, amigos, les invitamos entonces a ustedes el día jueves 26 de junio a las 10 de la mañana en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, la presentación del libro de la escritora María Rosa Fonseca Ayala, El Osito y las Abejitas. Estamos todas y todos cordialmente invitados. Y bueno, hay muchos temas, ¿no?, de los que podríamos hablar y hablar sí, en extenso. Yo les quiero recordar a ustedes, por ejemplo, que hay una actividad importantísima preparada por la Embajada de México, precisamente. Ya estuvo con nosotros su ministro, su agregada cultural, y nosotros queremos insistir en esta invitación. Sábado 29 de junio, amigas y amigos, a las 4 de la tarde, pues este segundo festival Sonidos de Mariachi, ¿no?, acá en Ecuador, y esta actividad será precisamente en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted no debe gastar nada, es entrada libre, simplemente pedimos por favor venir con tiempo porque luego pues se va a hacer una locura eso. Hay una gran expectativa por el segundo festival, el Son del Mariachi en Ecuador. Y dentro de estos temas que igual quisiéramos conversar de largo, ¿no?, con María Rosa, con Mónica, con cada uno de nuestros entrevistados, está uno que realmente concita la atención mundial. A unos un poquito más, a otros un poquito menos. Me refiero del Mundial de Fútbol, al cual no estamos ajenos, es parte de la cultura. Y el día de mañana juega nuestro país, Ecuador. Por cierto, México pasó, ¿no? Sí. O sea, ya puede respirar tranquila. Gracias a Dios. Estoy feliz por eso, sí. Claro que sí. Nosotros estamos felices de tener esta nueva oportunidad el día de mañana. Obviamente queremos que gane, es un partido difícil, es con Francia, pero pues va a ganar. Pero en esto, quien dice la última palabra es el que mete los goles y Ecuador lo va a hacer. Así es. Entonces, el pronóstico para mañana, Moni, ¿qué tal? Ay, a ver, quiero ser muy optimista. ¿Sí? Y soy muy optimista, respaldando a la distancia pues a la selección, porque es parte de la cultura también. Pero, ¿cómo no? Y no podemos alejarnos de ello, de las emociones así que produce, ¿no es cierto? Entonces yo creo que si ganamos 1-0 está muy bien, perfecto. Qué bien. Es mi pronóstico. ¿Y el pronóstico de María Rosa apoyando a Ecuador? Sí, 2-1. 2-1. No, Ecuador, porque Francia es bueno, pero claro. Ecuador no le pide nada. Así es. Así que vamos a ganar. Sí, yo comparto ese pronóstico desde la mañana de hoy. 2-1 gana Ecuador el día de mañana. Y pues vamos a hacer mucha fuerza y mucha alegría, mucha vitalidad. Nosotros enviamos un abrazo a los jugadores. Qué honor, por un lado, qué privilegio representar a un país, pero qué responsabilidad tan grande también, ¿verdad? Así es que Ecuador 1-0 el día de mañana, y si nos quedaríamos un poco más, hablaríamos de nuestra cocina, hablaríamos de nuestros volcanes, hablaríamos de nuestros países. Uy, hay tanta arquitectura y todo, ¿no? Es maravilloso. Yo estoy realmente impactada de ver una ciudad que tiene muchísima cultura, pero sus iglesias son maravillosas, su cultura antiquísima, y eso hace que nosotros los extranjeros nos vayamos llenos de cariño, de conocimiento y todo. Y fíjate, retomando un poquito mi libro, yo les quiero hacer un comentario. ¿Por qué el osito y las abejitas? Bueno, el osito porque mi nieto es parte de su vida, y yo lo hice pensando en mi nieto, mi primer nieto. Y las abejitas porque el día que no hay abejas y luciérnagas, no va a haber vida. Las abejas transportan su polen para lograr la producción de muchas cosas. Ustedes saben, de frutos, de flores, etcétera, etcétera. Entonces, también por eso es el nombre de esto, ¿no? Las abejitas son seres maravillosos de trabajo y que realmente son un gran ejemplo para la humanidad. Por más que queremos esforzarnos o hacemos tipo de trabajo, el tipo de trabajo que ellas tienen es tremendo. Entonces, por eso se llama así el libro. Y también hay un aporte entonces al cuidado de nuestra casa, que es el planeta, ¿no? Así es. Qué bien. Va incluido todo ese tipo de cosas. Sin que los niños se den cuenta, pero cuando los niños ven una abeja, la quieren matar porque les pica. Pues hazte a un lado, déjala en paz. Ella está llevando vida donde va. Ustedes es un país tan privilegiado que están llenos de follaje, ayer estuve en Chimborazo, en esas áreas divinas, que tienen tanta vegetación. Pero yo vengo de una ciudad que es desierto. No tenemos nada más que cactus. Entonces imagínense el contraste. Y la maravilla del mundo, ¿verdad? Pero no por eso dejamos de hacer las cosas. Pero si acabamos estos seres, vamos a llegar al momento. De veras que el día que no hay abejas, no hay nada. Claro que sí. Para concluir esta conversación y decirle mil gracias a María Rosa Fonseca Ayala, esta escritora mexicana, Mónica López, responsable del área de la mujer, de la Casa de la Cultura, simplemente sí, hacer un llamado, unirme a este pedido que hace María Rosa. Y en el caso de nosotros, los ecuatorianos, en nuestra Constitución hay un punto especialísimo que privilegia esta Constitución de algunas otras, precisamente por ese derecho que se da ya a la naturaleza, los derechos que tiene la naturaleza como tal. Entonces, más allá de los enunciados, ¿no?, de, entre comillas, tal vez hacernos los ecológicos, hay que dar el paso que falta, es decir, ciertamente serlo, ¿no? Y creo que eso comienza en casita, con los más chiquitos. Sí, sí, por supuesto. Temas de sobremesa, educarnos más, sensibilizarnos mucho más con el uso del agua, con el trato a los animales. Sí. En fin, hay muchas, muchas cosas que podríamos charlar en esta mesa. María Rosa, mil gracias por estar acá. Bienvenida a nuestro país. No, muchas gracias a ustedes. Y nada más quiero recordarles que no se les olvide, el jueves a las 10 de la mañana estamos con el libro, es público abierto, los adultos les va a encantar. Y en la tarde a las 6 de la tarde tenemos la inauguración de mi hijo, una muestra preciosa que trae de de México para ustedes. Los esperamos. Y por cierto, también el hijo de María Rosa estará acá en nuestro espacio. Uh-huh. Así es que estaremos conversando con ustedes también, amigas, amigos. Faltan 10 minutos, ya serán las 10 de la mañana. Y un abrazo simplemente. Esta es tu casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, María Rosa. Bienvenida siempre. Muchas gracias a la Casa de la Cultura. De veras que mis respetos para ustedes. Gracias, Mónica. Gracias a ti. Una entrevista preciosa y aquí los esperamos de nuevo. Mil gracias. Mil gracias tu aporte a la cultura y pues bienvenida siempre a Ecuador y a nuestra casa. Amigas, amigos, nosotros seguimos con más música, ¿cierto? Y les contaba para ahora, ¿qué seleccioné? Porque claro, para cada día hay una época. Y entonces estamos en esa época de cuando éramos más chiquitas, más jovencitas. Bueno, todavía lo somos, pero digamos un poquito más, ¿ya? ¿Recuerdan? Habíamos oído Y rasguña las piedras, es un poema realmente sui generis. Ahora, pues, Escucha crecer una flor de Francis Cabrel también. Y miren ustedes, hay un tema que realmente es un poema que pasa y pasa el tiempo y no deja de ser vigente. Caminante no hay camino, con cerrar esto es una belleza. Escuchemos. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Y bien, lo que sigue es nuestro segmento de poetas, narradores, cronistas, ensayistas del mundo entero. El mexicano Carlos Fuentes, el día de hoy aquí en nuestro programa. Carlos Fuentes, 1928-2012.

sobre las plataformas de las pirámides negras y frías en la aurora humeante del nuevo día. Los vi cruzar la plaza hacia San Francisco, el convento, la iglesia, la fortaleza rodeada del muro almenado, antigua barrera de resistencia contra los ataques de indios, y entrar a la enorme explanada. Tú, Elizabeth, te hiciste la disimulada cuando pasaste junto a mí, pero tú, Isabel, te detuviste, nerviosa, y lo bueno es que nadie se fijó porque todos estaban admirando el espacio abierto, uniforme, apenas roto por tres fresnos, dos pinos y una cruz de piedra en el centro y al fondo el ángulo recto de la iglesia y la capilla. La iglesia tiene una arquería y una portería tapiadas, con más almenas en el remate de la portada, el frontispicio amarillo y los contrafuertes almenados, de piedra parda moteada de negro. Javier indicó hacia el ojo de buey de la fachada los motivos de la escultura indígena, la sierpe, siempre dos veces, habrás pensado, dragona, rodeaban en piedra la claraboya. Javier leyó la inscripción labrada sobre la puerta, encima de las urnas en relieve. Es de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Y seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa. Les recordamos que esta muestra, Toda Cancha Pasada Fue Mejor, Historia de la Copa del Mundo 1930-2014, pues se encuentra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en la calle Cuenca y Mejía, esquina en el Centro Histórico de Quito. Hasta el 31 de agosto, amigas y amigos, usted puede de martes a sábado, de 9 a 4 de la tarde, pues visitar esta muestra, Toda Cancha Pasada Fue Mejor, Historia de la Copa del Mundo 1930-2014. Recordarán ustedes que nos visitó, pues, Jimena Carcelén, que es la responsable de esta muestra, y la verdad es que nos decía, hay una cantidad de sorpresas. Inclusive, pues, elaborado hasta una polla mundialista, ¿no? Habrá muchos premios alrededor de esta polla mundialista. Y la historia del fútbol, como sabemos, se remonta a varios siglos atrás, particularmente en las Islas Británicas, durante la Edad Media. En 1863 se oficializaron las primeras reglas del fútbol. Desde entonces, pues, este deporte ha tenido un crecimiento constante, hasta llegar a ser más popular del mundo. Con más de 270 millones de personas involucradas, miren ustedes. Entonces, con ocasión de la vigésima Copa del Mundo, que pues se está jugando en Brasil hasta el 13 de julio de este año, 2014, pues la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Museo de Arte Colonial presentan la exposición Toda Cancha Pasada Fue Mejor, Historia de la Copa del Mundo 1930-2014, en la que se destaca, como ya lo hemos dicho, la historia de los mundiales y especialmente la participación de la selección de nuestro país, de Ecuador. Los visitantes, cómo no, disfrutarán de las mejores jugadas a través de audios, a través de videos que se proyectarán durante esta exhibición y además participarán pues en el desarrollo de la Copa del Mundo, ¿no? Distinguidos conferencistas vinculados con el mundo del fútbol también intervendrán en conversatorios, conferencias y programas educativos que se realizan con esta ocasión. No olvide usted, amiga, amigo, Toda Cancha Pasada Fue Mejor. Esta es la muestra absolutamente gratuita, no debe pagar un centavo para el ingreso. Y pues se desarrolla en el Museo de Arte Colonial, Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía, esquina. 10 de la mañana con 20 minutos. Igualmente queremos recordar que el día 28 de junio se celebra el Día del Orgullo Gay. y la Fundación Ecuatoriana Equidad, Salud y Ciudadanía, GLBTI, pues igualmente nos invita a la conmemoración de esta programación. Pues entonces, amigas y amigos, que va desde cine, muestra de cine GLBT en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y cómo no, también, deportes, también hay deportes, hay carrera, hay carrera de tacones, lanzamiento de carteras, hay conferencias como esta, de la unión de hecho al matrimonio civil igualitario, legal y aplicabilidad en el Ecuador. Son parte de estos temas, amigos, que pues se desarrollarán al conmemorar los 15 años al servicio de la salud de la ciudadanía GLBTI, y es un aniversario más. Esto se desarrollará acá en la ciudad de Quito. Esta mañana también ha estado con nosotros María Rosa Fonseca Ayala, el osito y las abejitas. Ella es mexicana, y pues este evento se realizará el día jueves 26 a las 10 de la mañana en la sala de Metro Aguilera Malta. Este es un evento coordinado, preparado, asistido por el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, la Casa de la Cultura pues con muchísimas actividades que compartir a su comunidad. Igualmente, fútbol en el cine, diversas miradas. Decíamos, más o menos en un promedio como de cada 15 días se presenta este cine, que también tiene que ver con el fútbol. Cine Club de la Casa, fútbol en el cine, diversas miradas 2014. Y pues miren ustedes, cuando sea primero de julio, que sería el día martes, Armando Maradona. Este es un filme de Javier Vázquez, pues está filmado en la Argentina del año 2005. Luego, el martes 15 de julio, Zidane, un retrato del siglo XXI, Philippe Parreno y Douglas Gordon, Francia 2001. El martes 29 de julio, Mete Gol, Juan Carlos Campanella de Argentina, una cinta grabada en el 2013. Hasta ahí les cuento, luego pues en agosto, septiembre les iremos diciendo de poco a poco. Fútbol en el cine, diversas miradas, Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sin costo alguno. Y tenemos algo más, Iván Magallón Fonseca, igualmente pues estará presente con su trabajo. Iván Magallón Fonseca nació en el año 76 en Monclova, en Coahuila, en México. Y pues es arquitecto también, pues ahora está presentando esta muestra que tiene por nombre MAF 17, Natura Cultura. Entonces la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus autoridades, igualmente nos invitan a ser parte de esta muestra. Miren ustedes, Fernando López Guevara, nuestro compañero curador de los museos, pues nos cuenta que Iván Magallón Fonseca tiene estudios en arquitectura, incursiona además en el mundo de las artes plásticas como aprendiz del maestro Igor Alexei Soldatiekov, que es miembro de la Academia Petrovskaya de Artes y Ciencias en Rusia. Y este joven artista pues ha conseguido ya en algunos países como en Estados Unidos de América, en Cuba, en Francia, en Rusia. Y por qué no decirlo, que no se cansa de conquistar a México, su país natal. Entonces él es oriundo de Coahuila y hoy está con esta muestra MAFI 7, Natura et Cultura, que abraza colecciones de muchas etapas de este artista y se presenta en nuestro querido Ecuador. Este joven talentoso tiene ganas, muchas ganas de seguir porfiando el arte y las diferentes técnicas, nos dice Fernando López Guevara. Entonces, miren ustedes, esta es una nueva propuesta de la Casa de la Cultura. Hoy se presenta pues con 70 obras por los 70 años de la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y su sala, Nela Martínez, acoge con mucho entusiasmo, con mucha pasión, las obras del dibujo, del color, sus trazos vigorosos, espacios corolarios, hacen de la expresión realmente, pues de Iván Magallón, que se vuelque en el ritmo compositivo, nos dice Fernando López Guevara. Iván Magallón Fonseca, MAF 17 Natural Cultura, por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inauguración será este día, jueves 26 de junio, y permanecerá abierta hasta el 11 de julio. Área de la Mujer, Nela Martínez, nos espera a todas y todos a mirar esta exposición. 10 de la mañana con 28 minutos, escuchemos más música, amigas, amigos, y pues una de las voces importantes igualmente, sobre todo en la época de los años 60, de los años 50, 60, fue doña Estela Raval, A Mi Manera. Bien, vamos, amigas, amigos, a escuchar a doña Estela Raval, A Mi Manera. Ahora sí, está ahí. Nada de que sin entregar. de la mañana con 31 minutos. Recuerdan, desde la semana anterior estamos comentando sobre el documental del Conejo Velasco aquí en la Casa de la Cultura, y la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura presenta este documental ecuatoriano, El Conejo Velasco. Pues es una memoria de una generación que creció con el sueño de la revolución. El día miércoles 25, es decir, el día de mañana, pues luego de la proyección, que será a las 19:30, 7:30 en la noche, se realizará entonces un conversatorio con el director, Pocho Álvarez. Y es importante que tomen en cuenta ustedes que jueves 26 a sábado 28, las funciones serán solo a las 7:30, mientras que el día domingo 29 serán a las 4 de la tarde y luego habrá una segunda función a las 6:30. Pocho Álvarez traza un retrato de su amigo, de su compañero de militancia, Fernando Velasco, apodado El Conejo, un mítico intelectual, un líder político ecuatoriano desaparecido prematuramente en 1978. El film no solo pues describe, ¿no?, su brillo académico, su abnegado compromiso, sino que nos conecta con las inquietudes de la juventud quiteña de clase media de los años 70. Entusiasmada por el marxismo, comprometida con el movimiento indígena, indignada por la explotación gamonal y desconcertada ante los aires modernizadores de la dictadura del general Bombita. La trágica desaparición de El Conejo, representada en el filme por la inquietante imagen del viaje, conduce a un ejercicio de memoria que describe los dilemas éticos de su generación y de una escultura de El Conejo Velasco que se confecciona a lo largo del filme como una obra, como una metáfora, ¿no? Pocho Álvarez es un riobambeño que nació en el año 53, y sin duda su compromiso político determina una directriz en su obra cinematográfica. Pocho Álvarez tiene su formación pues en la Unión Soviética, y su obra, con más de 50 filmes, en su mayoría documentales, ha sido suficiente impulso para convertirlo en el documentalista ecuatoriano más conocido fuera del país. Recordemos entonces documental El Conejo Velasco. Esta es una obra más de Pocho Álvarez en la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco. Y recuerde usted, no hay que pagar un solo centavo. Entrada libre hasta agotar aforo. 10 de la mañana con 35 minutos, amigas y amigos. Seguimos con más. Este día, martes 24 de junio, estamos en pleno solsticio, ¿no? Y claro, podemos también darnos cuenta de que cómo ha cambiado realmente el clima, no digamos solo en Quito, es a nivel del mundo entero, pero claro, en nuestro Ecuador, lo que esos días, estos meses que ya debíamos gozar de un sol intenso, de un sol que a veces pues nos quemaba tanto, miren ustedes, estamos con saquito, estamos con abrigo, porque no es frío lo que sentimos, hay una helada realmente en el ambiente. Y a pesar de que en algunos momentos sale el sol, vemos, está iluminado un poco Quito, sin embargo hay un viento helado que no permite abrigarnos, ¿no? ¿Cierto? Bien, pero estas fechas son importantísimas para la cosmovisión andina, son importantísimas para el mundo pues mestizo. Y hemos tenido la oportunidad hace algunos años de visitar algunas comunidades. Recuerdo, por ejemplo, con Juanito Mullo Sandoval, este etnomusicólogo, con Pablo Guerrero Gutiérrez igualmente, con Manuel León. Tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña gira por Imbabura y por toda la parte norte, recogiendo música de las comunidades, también sanjuaneando, bailando, entendiendo un poco cómo es la vida pues adentro, ¿no?, de nuestros hermanos indígenas y de nuestros hermanos mestizos. Nosotros también somos mestizos. Y claro, ya es un paso enorme el que se da cuando hay ese reconocimiento, ¿no? Antes todos éramos blancos y los demás eran indios. No, qué bueno que ahora asumamos que también somos mestizos. ¿En qué porcentaje? Pues cada cual lo debe saber íntimamente. Pero el mestizaje es también una forma de sentirnos orgullosos de lo que somos, ¿no? Entonces, en estos días, pues, si vamos a González Suárez en Imbabura, podemos todavía bailar los San Juanes. Y entonces podemos mirar, escuchar más que mirar, cómo es una afinación Galindo, por ejemplo, la guitarra de palo. Hablar de la flauta, de la quena hembra y de la quena macho, por ejemplo. Podemos zapatear un poquito y mirar los rituales de enamoramiento entre las indígenas solteras y los posibles candidatos, las guitarras llenas de cintas de muchos colores. ¿Qué más podemos ver? Ah, no, pues algo importantísimo, ¿no? Podemos sentir más que ver la generosidad de la gente del pueblo que le invita a uno, que va llegando ahí un poco, a veces, entre comillas, tal vez incluso, o a lo mejor intentando conocer pues un poco más de su cultura. Chichita, un fuertecito, si hay una papita, riquísimo, unas habas, unos mellocos, un poco de chancho, un pedacito de gallina, pues agua fresca. Es decir, se siente la generosidad de las personas que viven en estos pueblos, en estos sectores, que no escatiman nada para hacer sentir al que llega como parte de su esquema familiar, inclusive. Realmente una maravilla. Estos días, desde el 21 de junio, ya se baila los San Juanes, ya se celebra pues la toma de la plaza entre una comunidad y otra, y ya se baila San Juanitos, se prenden las luces de todas las casas y se abren las puertas en señal de fiesta y de bienvenida, como no. Se puede ver el mestizaje en la... los atuendos, pues hace muchos años, pues el diabluma, el coraza, pero luego va pasando el tiempo y se ve realmente este mestizaje. Ya no solamente es el diabluma, ya está también en la comparsa, ya está el hombre araña, o tal vez Batman, o la qué sé yo. Es decir, miren ustedes cómo vamos sintiendo cada vez con más fuerza el mestizaje. Qué bien que estos San Juanes nos purifiquen un poquito, nos llenen de sabiduría, que podamos sentir el agua de las cascadas, que podamos sentir el pisotear fuerte y duro en la tierra, que podamos brindar con generosidad la chicha que nos brindan y el último sorbito echarle a la mamá tierra como símbolo de agradecimiento, ¿no? Quizás que podamos hacer todo eso en estos San Juanes para este año 2014. Andrés Viracocha seleccionó este audio que queremos compartirlo con ustedes. La Ruta del Inca, pues, es un patrimonio también de la humanidad, no es un patrimonio cultural de la humanidad. Escuchemos. El Capaz Ñan fue el camino principal andino en el tiempo de los incas, más que un camino, una red gigantesca de senderos que recorre los Andes de punta a punta, una infraestructura aún en pie que es candidata hoy a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Lo han hecho saber los 6 países atravesados por esta inmensa red de 23.000 kilómetros de largo. Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia llevan trabajando 8 años en el estudio de este patrimonio que conectaba zonas residenciales, centros de producción y lugares de culto y que fue construido en más de 2.000 años de cultura andina preinca. Cuando los españoles llegaron a Perú en 1532, encontraron un país de contrastes geográficos abismales, cruzado por una compleja red vial. El Capaz Ñan permitía trasladarse de un lugar a otro por caminos bien trazados. Los pueblos de la sierra recibían los productos del mar y a los valles costeros llegaban finas maderas de la Amazonía. Desde el Cusco, los incas administraban territorios lejanos a través de estos caminos y dominaron la naturaleza. Este patrimonio se conoce hoy de forma detallada, incluso en los tramos que han desaparecido, un trabajo de investigación y cooperación regional inédito en pro de la nominación del Capañán como Patrimonio de la Humanidad. José Manuel Rodríguez Cuadros es el embajador de Perú ante la UNESCO. El año 2003 planteamos la posibilidad de iniciar los estudios, las consultas, los trabajos técnicos con la finalidad de que el Gran Camino Inca, el Sistema Vial Andino o Capac Ñan en quechua, fuese declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esto implicaba consultas con 5 países sudamericanos. El primer reto entonces de la iniciativa era hacer una interpretación adecuada de la Convención sobre Patrimonio Cultural y Natural en términos de que se admitiera un proceso para declarar Patrimonio Común de la Humanidad un elemento cultural que no es estrictamente perteneciente a un solo país, sino a una pluralidad de países. Y en ese sentido, estos 8 años han convocado a más de 300 técnicos, etnohistoriadores, arqueólogos, arquitectos, historiadores, de los 6 países que conjuntamente con la UNESCO, particularmente con la Secretaría del Centro para el Patrimonio Mundial, han tenido que hacer el levantamiento topográfico, los estudios arqueológicos, las interpretaciones etnohistóricas, para construir un expediente que tiene la enorme virtud de ser un modelo desde el punto de vista del trabajo técnico y al mismo tiempo un aporte para que en el futuro se puedan presentar otras iniciativas de carácter plurinacional. Hay tramos donde la obra física propiamente dicha, es decir, el empedrado, porque este era un camino de piedra, se ha perdido, pero han quedado los trazos, los cursos, lo que ha permitido establecer toda la ruta, desde Colombia hasta Argentina, en sus derroteros originales. En la mayor parte de la ruta los restos arqueológicos están como testigos de la historia de esta gran obra, que no solamente fue un trabajo de ingeniería, sino un camino que está vinculada a la vida y a la interrelación de pueblos diversos, a sus visiones religiosas, culturales, a la alimentación, a la paz y también a los conflictos. El Capac Ñan cumplía una función esencialmente social y alimentaria, pero también cumplía una función de defensa, como ha sido pues en todos los grandes caminos de las civilizaciones antiguas. Pero lo esencial es el hecho de que la mayor parte del camino está con la presencia de la piedra y de las edificaciones que en gran parte se conservan. La nominación del Capac Ñan, el camino del Inca, a la lista del Patrimonio Mundial fue impulsada por el presidente peruano Ollanta Humala en su reciente visita a París. En una sesión especial sobre el Capac Ñan que tuvo lugar en la UNESCO, los 6 países unidos por el camino del Inca reiteraron su compromiso en la preservación del camino. De su lado, el mandatario peruano consideró al Capac Ñan como ejemplo de integración. El Capac Ñan significó la integración regional, una unidad idiomática a través del quechua, respetando las lenguas nativas de las diferentes culturas y comunidades que se iban integrando a esta gran sociedad. El Capac Ñan es una cosmovisión de una región tratando de dominar la naturaleza. Hay que mirar con respeto ese esfuerzo de esta gran cultura, que no solamente construyó el Capac Ñan, sino construyó una serie de ciudades, fortalezas, como Machu Picchu, la portada de Tiahuanaco y tantas otras grandes proezas que hoy día la cultura puede rescatar. Yo creo que el mensaje del Capac Ñan es que puede haber un mundo posible, que podemos integrarlo y que esos caminos recorrerán no solamente las alturas altoandinas, sino recorrerán toda la tierra a través de la cultura, a través de la educación, a través de la tolerancia. Creo que el Capac Ñan hoy día puede cobrar valor si vemos que a través de estas arterias de la cultura y la educación podemos integrar nuestro mundo. Muchas gracias. Esta sesión sobre el Capajñán estuvo presidida también por la directora de la UNESCO, Irina Bokova, quien destacó el valor cultural del Camino del Inca. Esta prodigiosa unificación territorial de escala continental se consiguió sin ayuda de la rueda y con la fuerza motriz del hombre. Es, yo diría, un modelo de cooperación internacional cultural. El camino encarna la profunda imbricación del patrimonio cultural, natural y material, y simboliza el poder de la cultura para construir puentes, para facilitar el diálogo entre los pueblos y las ideas. Esta presentación en la sede de la UNESCO en presencia de Ollanta Humala encarriló al Capajñán hacia una futura y muy probable nominación como Patrimonio Mundial. Sin embargo, el camino recorrido es ya un éxito en opinión del equipo que ha trabajado en su estudio. Nuria Sanz ha sido la coordinadora para la UNESCO de este colosal trabajo. Después de 8 años de trabajo, de 15 reuniones internacionales, de más de 300 personas trabajando en el proyecto, 6 equipos nacionales y el Centro de Patrimonio Mundial, pues yo creo que hemos conseguido algo que verdaderamente es una proeza. Sea o no sea, o cuando sea Patrimonio Mundial, cuenta ya con una base de datos realizada por todos los expertos de más de 6 millones de entradas. Es el gran acervo y la gran etnografía de los Andes. Y sobre todo se han juntado las opiniones de los mejores científicos. Y hoy tenemos un significado del Capajñán que es científico, pero que llega a todo el mundo y ha partido de todo el mundo también. Se ha hecho una participación comunitaria con más de 600 comunidades en los Andes, en todos los países. Y el Capajñán no es arqueología, sino el Capajñán es una cosmovisión, como ha repetido el presidente del Perú. Curiosamente, es el sistema vial de un gran imperio que queda más intacto de todo el resto de los imperios en el mundo. El Camino de la Seda, usted tiene sitios, pero no camino. Los otros itinerarios culturales, también hay muchos hitos, pero no hay camino, y mucho menos de 23.000 kilómetros. Lo que vieron todos los cronistas en el siglo XVI les dejó tan impresionados, sobre todo teniendo en cuenta que es mucho más el ingenio que no las tecnologías aplicadas. Es más la observación de la naturaleza, la comprensión de los ciclos climáticos, la dificultad de los Andes, y realmente es una proeza del ingenio humano. Esto está por encima de todo. Y la verdad es que es bien simbólico que hoy se esté presentando un proyecto que realmente ha explorado todas las posibilidades de cooperación de la Convención y realmente que pone a la Convención en el siglo XXI. En 1553, el cronista español de las Indias, Pedro de Cieza de León, escribía lo siguiente sobre el Capajñán. Una de las cosas que yo más me admiré contemplando y notando las cosas de este reino fue pensar cómo y de qué manera se pudieron hacer caminos tan grandes y soberbios como por él vemos, y qué fuerzas de hombres bastaron a lo poder hacer, y con qué herramientas y instrumento pudieron allanar los montes y quebrantar las peñas para hacerlos tan anchos y buenos como están. Me parece que si el emperador quisiese mandar hacer otro camino real, como el que va del Quito al Cusco, sale del Cusco para ir a Chile, ciertamente, creo con todo su poder para ello, no fuese poderoso, ni fuerzas de hombres lo pudieran hacer. Para el embajador de Perú ante la UNESCO, el valor del Capajñán sigue intacto, tal y como fuera en la época del Tahuantinsuyo, el gran imperio inca, pero es además un símbolo de integración política. El imperio del Tahuantinsuyo, que tuvo su sede en la ciudad del Cusco, no fue la evolución de una sola sociedad, con una sola lengua, con valores únicos, sino la conjunción de diversas sociedades, con lenguas distintas, con religiones, con sistemas políticos diferenciados. Entonces, el Capajñán fue un articulador de esa unificación que produce el Imperio de los Incas, una expansión que antes que militar se hacía a través de la negociación y la diplomacia. Y eso, pues, actualmente nos trae la imagen de los desafíos de América Latina. Seguimos siendo sociedades diversas, pero seguimos sosteniendo los ideales de la integración y de la unidad. Y en este momento, donde por primera vez en su historia América Latina cuenta con una organización de estados propia de la región, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y también UNASUR, la puesta en valor del Kapak Ñan tiene ese significado político de revalorizar la integración de nuestros pueblos, y es en sí misma la iniciativa para la nominación una acción de integración cultural entre nuestros estados y especialmente entre nuestros pueblos. Es esta característica política y societal actual que yo quería recalcar. En 2013, los 6 países conectados con el Kapak Ñan entregaron oficialmente en la ciudad de Cusco la candidatura del Gran Camino Inca a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Comité del Patrimonio Mundial examinará esta inscripción en la reunión que tiene lugar en estos momentos en Doha hasta el 25 de junio próximo. Van a ser las 11 de la mañana, en 5 minutos más, amigas, amigos. Nosotros, en unos minutos apenas, vamos a conversar con Héctor Cisneros, nuestro querido amigo, director, fundador de Los Perros Callejeros. Y yo creo que esto es uno de los, no sé, permítanme decirles así con toda sinceridad, es uno de los grupos más queridos por quien les hablo, ciertamente. Muchos, muchos años ya. Desde cuando éramos chiquitos, ¿no? O ellos eran más chiquitos porque son más jóvenes que yo. Vámonos a hacer una pausa y retornamos con esta conversación. Ya regresamos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Corporación Procultur invita al Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Miércoles 16 de julio. Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De 8:30 a 18:30. Conferencias magistrales con invitados nacionales e internacionales de Venezuela, México, Cuba, Bolivia y Ecuador. Entrada libre. Comunícate al 2559-344 o al 0999-675222. O escríbenos a simposio.procultur@gmail.com. Simposio Académico Internacional, Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Bienvenidos al séptimo Festival Internacional Quito Blues 2014, del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto, donde tendremos talleres, videos, conversatorios, clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues. No se olvide, en martes 29 y 30, y por supuesto el Festival Musical Internacional jueves 31 al sábado 2 de agosto, que disfrutaremos, celebraremos el Día Internacional del Blues. La capital se alista a vivir la Fiesta Internacional del Blues. En Quito se vive, en Ecuador se vive el Blues. Séptimo Festival Internacional Quito Blues, del 29 de julio al sábado 2 de agosto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana. El proyecto Quito Identidad Qatari, Inti Raymi 2014, presentan el proyecto de danza. Ecuador baila. Ecuador baila. Ecuador baila. Viva y sienta la expresión del folclor de nuestro país a través de la danza indígena y mestiza. Jueves 26 de junio, 19 horas. Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Once de la mañana en punto hora de Ecuador. Y bueno, simplemente decirle bienvenido, Héctor. Gracias por estar acá en mi programa. Un abrazo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras igual. Héctor, después de un montón de tiempo, ¿no?, haciendo trabajo callejero, digámoslo así, siempre se sigue aprendiendo más, ¿no? Así es. Y precisamente hace unos pocos días, pues, se fue uno de sus queridos compañeros. Inclusive escuché de su boca llamarlo maestro. Sí. Me refiero a Fabián Velasco. Sí. Más conocido también como el hombre orquesta, ¿cierto? Uh-huh. Y él con sus hijitos también tenía el grupo Los Pichinchas. Y tuve la oportunidad de compartir con ellos este espacio y escuchar su música, escuchar sus testimonios de vida también. Después de esta partida, Héctor, ¿qué se siente, no? Además, obviamente, del dolor de perder a un pana. Bueno, el Fabián, como ya lo dijo usted, para nosotros ha sido un compañero maestro. Un compañero porque nos unió la vida, digamos, nos unió el trabajo. Y un maestro porque él es uno de las personas determinantes en el concepto estético en el que nosotros trabajamos. Es decir, él influyó mucho en el trabajo musical, en la importancia que tenía la música en la preparación nuestra, ¿no?, en la multidisciplina que hacemos nosotros al estudiar teatro, música, danza, mimo, poesía, ¿no? Él es uno de los que más puso de relieve la importancia de la música en la formación de los actores y también la música en el espectáculo. Lastimosamente, en el año 2000 nos separamos con él. Él tuvo, por necesidades económicas, que empezar a trabajar solo, pero siempre estábamos juntos, ¿no? Hacemos un encuentro de teatro en el que él participaba. Los primeros de mayo, como este último primero de mayo, estuvimos marchando ahí en el Centro Histórico, y luego nuestra presentación de todos los años en la Casa del Obrero, donde nos presentamos para trabajadores informales, para obreros. También estuvo él con sus hijos. Me había pasado una anécdota antes, por ahí por Luncotón donde él vivía, unas 2 semanas antes, y él se portó muy humanamente, digamos, en una caída que tuve fortuita ahí en una calle, y él se asomó, me ayudó y todo eso, y conversamos, y estaba, sí, como digo, es un compañero que no parece que se ha muerto, que por ahí ha de estar tocando en alguna calle, ¿no? En una calle del centro histórico, o tal vez por acá, por la Amazonas. Siempre que me acuerdo que está muerto, lo que me invade es un poco de, no sé, de insatisfacción, un poco de ira, tal vez. No. Me doy cuenta que después de que se ha muerto hemos estado unidos. Hemos estado unidos a pesar de 14 años de estar trabajando en diferentes partes. Nos hemos sabido querer. Sí, con el Velasco. Sí, porque fue un buen compañero maestro también, ¿no? Digamos, yo decía ahí también entre todos que, o sea, todo muerto es tan bueno, ¿no? Pero nosotros también nos hemos encargado de ver todos los lados del maestro Fabián. Entonces, siempre nos quedamos con lo mejor de él, porque, sí, nos colaboramos bastante. Si usted tendría que destacar entre todas estas cosas buenas del uh-huh. maestro Velasco, ¿cuál es una de las virtudes de él con las que se quedaría? Para mí es su radicalidad a tratar de no seguir el esquema social, el esquema que te imponen. Entonces, nosotros entendiendo que el Fabián era una persona que ha estudiado mucho, la escuela, el colegio, estudió para ser ingeniero, y luego estudió en el Conservatorio de Música, es una persona muy, muy formada, y después de aprender cómo hacer la música, por ejemplo, él pensó en hacerle a su forma, ¿sí? A lo mejor no destruirla, solo hacerle a su forma. Pero luego de haber aprendido, para mí es una de las cosas de mucho ejemplo de él, porque hay gente que me doy cuenta ahora y veo que hay alguna gente que está como cogiendo la forma del Fabián, ¿no? La forma esta que creen que porque él no podía tocar saxofón o porque él se vestía así, por eso él no era nadie. Y eso es una mentira. El Fabián es una persona absolutamente preparada y después de conocer una técnica, él se va por encima de la técnica, que así es como debe ser. Pero no coger solo la forma, ¿no? Y empezar a tocar un saxofón por ahí, a querer vestirse como el Fabián y querer decir cosas que no tienen su fondo, Y es eso que nos dejó el Fabián, o sea, primero aprender, primero saber lo que es ritmo, lo que es compás, lo que es melodía, lo que es armonía. Todas esas cosas que son de la música tan técnicas y que nos han ayudado a nosotros a hacer el conocimiento más pragmático de lo que es el teatro, ¿no? Porque nosotros creemos que eso, el actor que no sabe lo que es una partitura musical, ni siquiera tiene idea de lo que es una partitura de movimientos, ¿no? Entonces, son cosas que, eso rescato de él. A mí me pareció tan grato saber que pues los más cercanos a Fabián Velasco se reunieron, se juntaron aquí en el Parque del Arbolito, hicieron una pamba mesa, ¿no? Cuéntenos un poquito de eso. El viernes 14, ¿no? El sábado 14, el sábado que ya pasó, nos reunimos todos los amigos del Fabián. Estuvimos, entre otros, el Carlos Michelena, el Jaime Guevara, los Saltimbanquis, la Logia Marginal, los Perros Callejeros, entre otra gente, bastante gente que vinieron a recordarle al Fabián. Estuvo también algunos de sus familiares y estuvieron sus hijos. Nos reunimos, conversamos, jugamos fútbol, pasamos toda una mañana y tarde alegres, ¿no? Presentándonos, recordando del Fabián. Y hasta las 6 de la tarde en el Parque del Arbolito estuvimos ahí acordándonos de él en un acto que no pretendía ser nada pretencioso, ¿no? Sino más bien un recordatorio a él, que ya habrá tiempo para hacer los eventos y los actos, así es, los actos más grandes para él. Claro que sí. Fabián ya no está más con nosotros, sin embargo queda, yo creo que en la memoria de todas, de todo su trabajo, su presencia, porque ahí hay que, así acentuado, su presencia. Así es. En la vida urbana de de este Ecuador, pero más allá de eso, ¿no? En las personas que de una u otra manera lo conocimos un poco cerca. Uh-huh. Y sí, nos queda un poco de nostalgia. Yo comparto con Héctor eso de las iras. O sea, es como así, pero ¿por qué te mueres? Pues, exacto. O sea, ¿qué te pasa, no? ¿Para qué te fuiste a morir? O sea, no podemos decir otras palabras justamente, al aire, pero sí, es como eso. Justamente en esos tiempos estábamos ya conversando con el Ciro Topanta de la Logia Marginal, con el David Bravo del Smog al Día. Son gente, por ejemplo, David Bravo con el Fabián se han conocido desde los 14 años. Ellos han tocado, han actuado en el Ollantay, tocaron en el grupo Los Mismos. Entonces estábamos hablando para reunirnos de nuevo, para generar otra vez la música antigua de Los Perros Callejeros, que quedó tan pegada. Queríamos reunir de nuevo a Los Mismos porque unos vinieron de Estados Unidos y otros de Europa. Y nos dejó con los churros hechos. Ella no está, pero también una forma de honrar su vida podría ser esto, ¿no? Es decir, realmente armar este festival enorme. Una de las cosas que más nos ha gustado eso, y creo que hay una buena comunicación con todos los demás, con los mayores, como es el Carlos, el Miche y el Jaime Guevara y otras gentes, y entre nosotros también los que venimos después, es que nos volvieron a reunir. La memoria del Fabián nos logró reunir de nuevo. Y ahora estamos igual planificando otras cosas y con otras bandas estamos saliendo a la Plaza del Teatro y estamos improvisando la música anterior. Entonces todo esto ha generado una unión y eso es bueno, ¿no? La muerte y la fiesta son las que generan unión. Hay mucho trabajo pendiente, hay mucho trabajo que se está ya encaminando, pero sigue habiendo un problema de presupuesto. Así, ¿no? Es, así es, así ¿qué es. ¿Qué se frente a eso? Bueno, lo que nosotros siempre vemos es que, bueno, nosotros somos estudiantes del arte, ¿no? Algún día llegaremos a ser artistas, pero esto de que hay un arte funcional y un arte utilitario, y lastimosamente el arte utilitario es el que está, por los momentos políticos en los que vivimos, está saliendo a flote, digamos. Entonces tienes que hacer una obra que hable sobre las organizaciones LGBTI o sobre el embarazo precoz, porque todas esas cosas venden. Y los chicos proyecto, que ahora es de moda, ¿no? Todos están en un proyecto. Siempre te preguntan, ¿en qué proyecto estás? Nosotros estamos en el proyecto de vida. Nosotros tenemos un proyecto desde que empezamos y terminaremos y nos quedará largo cuando se acabe la vida. Entonces, y el arte funcional, el arte, yo qué sé, la danza del Inti Raymi, o salir a la calle un poco a romper esa cotidianidad monótona de la gente, eso al Estado, a la gente que apoya esto, no hay ningún piso de auspicio, digamos, ¿no? Entonces nos damos cuenta como, en vez de generarse más cosas para apoyar, más bien se cierran las puertas, y yo sí quisiera, desde estos micrófonos, apelar a la conciencia de la gente y saber que el espectáculo callejero, el espectáculo, el teatro popular, la música popular, es una inversión para la educación integral de la gente, de los niños, de las niñas jóvenes, de los jóvenes, de las jóvenes, adultos y adultas, ¿no? Entonces, siempre es necesario apoyar el arte popular, es absolutamente necesario, y quiero que siempre quede esa imagen, o por lo menos esta explicación de que el Fabián Velasco no era un indigente que se tiraba a la calle a hacer cualquier cosa como un loco. Él era una persona absolutamente preparada, como les digo, estudió muy buenos colegios, estudió ingeniería, estudió en el Conservatorio Nacional, de ahí egresó, luego tuvo una participación en cualquier cantidad de grupos de música, de teatro, y su trabajo individual, ¿no? Ese es su camino, esa era su búsqueda, no era un ser en el que había que causaba compasión o algo así. Él, incluso su música es estudiada ahora, ¿no? Por la gente que hace música de banda y eso, porque ellos estudian la forma como el Fabián mezclaba la música tradicional con los ritmos contemporáneos y con las melodías contemporáneas. Entonces, digamos que nosotros hemos tenido un compañero y un maestro muy bueno que nos dejó enseñando bien,

Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. 11 de la mañana con 19 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. El día de hoy hemos tenido algunos entrevistados y entrevistadas. Nos da mucha alegría que así sea. Compartió con nosotros Diego Lucero con ese libro nuevo de cuentos, que es un aporte también a Quito, Cuentos olvidados en una ventana. Igualmente la escritora mexicana María Rosa Fonseca con su libro para niños, un libro que habla de valores. Y igualmente Héctor Cisneros de Los Perros Callejeros, luego recordando afectivamente, como no puede ser de otra manera, pues a nuestro querido Fabián Velasco, ¿no? Y ahora están igualmente con nosotros Cocolo Revelo, Sebastián Muñoz, y ellos vienen a hablarnos sobre esta muestra espectáculo del Taller del Bufón. Sebastián, Cocolo, bienvenidos, gracias por estar en mi espacio, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, pues lo que les estamos invitando es hoy a que puedan ver la muestra espectacular del Teatro del Cronopio, de la Escuela de Bufones del Cronopio, que la hemos llamado el Jardín de las Delicias. Entonces, esta muestra se estará presentando hoy aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Mariana de Jesús, a las 8 de la noche. Y, este nombre está así como sugerente, ¿no, Sebastián? El Jardín de las Delicias, ¿por qué se llama así? Está inspirado en un cuadro renacentista que lleva el mismo nombre. Entonces, muchas de las imágenes hemos tomado ideas, hemos encontrado sentido dentro de esta estética, digamos. Ya, muchos, hace miles de años, pues los bufones eran personajes importantísimos, ¿no? ¿Qué era un bufón para esa época y qué sería un bufón para el día de hoy, Cocolo? Bueno, la función del bufón es la que todavía puede persistir hasta ahora, ¿no? Porque de alguna manera, claro, antes tenía un papel muy influyente dentro de lo que era la realeza. Entonces, un bufón manejaba y influía mucho sobre la forma de gobernar y las decisiones de los gobiernos de los reyes. Entonces, ahora el bufón tiene, digamos, el poder de hablar, ¿ya? Y de decir lo que a veces no puede decir, digamos, el rey, ¿ya? De alguna manera no podemos decir nosotros mismos. Y eso lo podemos decir a través del bufón. ¿Sí? Ese es como el poder que todavía sostiene. Entonces, en una sociedad que a veces nos, como estamos muy, ¿no? Tenemos, es como una vía hacia la libertad, una vía de acceso, el bufón, hacia lo que no queremos decir, o lo que no queremos ver, o lo que queremos ocultar. Claro. Que uno que devela, ¿no? Quite el velo de las cosas para poderlas ver. Bueno, una de las funciones igualmente del teatro, de los títeres, sabemos desde siempre fue eso, ¿no? La denuncia, la sátira, la irreverencia también, es decir, el no querer sacarse el sombrero ante el poder, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Y ese ha sido el valor, digamos, fundamental en ese caso. Y bueno, han pasado tantos y tantas décadas y miles de años y miren ustedes que hay una importancia todavía en estos personajes, además en la función que ellos tienen. ¿Esto va a ser esta noche, Sebastián? ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser? Cuéntanos, por favor. Va a ser en la Sala Mariana de Jesús, en la Casa de la Cultura, a las 8 de la noche. ¿Quiénes intervienen en esta obra? Los alumnos del taller de la Escuela de Teatro El Cronopio. Somos 12 actores en escena. Y ¿el maestro de esta obra, quién dirige? Los maestros somos yo y Guido Navarro, y la dirección pedagógica general es del Guido Navarro. Qué interesante, ese es otro de los grupos, amigos, qué bueno, porque yo pues a los muchos tiempitos que sea algo de Cronopio, y ya era hora que me visiten y saber algo. Por cierto, un abrazo fuerte a Guido. Qué bueno, es un trabajo, amigas y amigos. Les cuento que el Cronopio es un grupo que tiene muchísimos años ya, con un trabajo sostenido, con un trabajo igualmente fuerte, profundo, profesional. Es decir, no se está jugando a hacer teatro, se hace teatro. Qué bueno. Flavio, nuestro querido amigo, también es parte del grupo de ustedes. Él es parte del taller, sí, es parte de la... Es decir, que Flavio se presenta también. Sí. Está dentro de la nómina. Dentro de la otra nómina. Otra razón más para que puedan ir a la función. Qué bien, pero este Flavio se lo tenía bien escondido. ¿Verdad? Muy bien, qué bueno por Flavio, qué bueno por ustedes. Y pues esta es su casa siempre. Es importante que ustedes sepan que este es un espacio precisamente para hablar de esto, que es lo que nos interesa y nos gusta a todos. Se nos acabó el tiempo, Andrés, ya es hora de una ceñita y debemos despedir nuestra mañana. Gracias a Cocolo Revelo, gracias a Sebastián Muñoz del Teatro de Cronopio, un abrazo para Guido Navarro. Señoras, señores, gracias a su sintonía, gracias por compartir. Mañana, juntémonos en la casa. Gracias por comentarnos lo que hacemos, gracias por comentarlo, gracias por creer en el trabajo que se hace acá. Qué bueno. Andrés Viracocha, mil gracias, su voluntad, su trabajo de cada día. Hasta el día de mañana cuando sean las 9. Buen día para todas y todos. Ah, mañana juega la selección del Ecuador. Y le gusta a Cocolo, y usa una cara. No te gusta el fútbol, o sea, para nadita. No me interesa mucho. Ni le interesa. ¿Y qué pasa con Sebastián? Ni le interesa el fútbol. O sea, estos días con esto del montaje ni le he tomado en cuenta. Pero sí, sí te pegas un futbolito por ahí, así. O sea, me gusta más jugar. Y cuando es pretexto para reunirse con los amigos. Claro que sí. O sea, ni hablar de pronóstico con Cocolo, porque... 7-1 gana Francia. Bueno, pronóstico es pronóstico, 7-1 gana Francia. ¿Y qué dice Sebastián? Chusa, a ver. No, ya que gane Ecuador también. Pero claro, pues, ¿por qué no? Cocolo me sorprende. No, es que cada cual tiene derecho, sí, ya le dije. Apenas le pregunté, yo dije, no. No le interesa. Eso es parte del crecimiento, eso es parte de la vida, la diferencia. Entonces no tenemos por qué enojarnos, lo que a uno le gusta, a mí me gusta bien, al revés, igual, ¿no? Ojalá gane también. Y respetarnos. Ya no le compongas. Ya, pues. Señoras, señores, mil gracias. Bye. Hasta el día de mañana. Buenos días. Dame tu sabor, dame tu sabor, dame tu sabor, dame tu sabor. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud.